Bueno, y de edades del hombre estamos hablando, y por supuesto con los protagonistas, con los que hacen posible día a día que las edades del hombre estén ahí para visitarlas y sobre todo para entenderlas, que yo creo que es mucho más importante. Pues tenemos con nosotros a Olaya González. Olaya, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presencia. Olaya es la coordinadora de la exposición aquí en Medina de Rioseco y ha tenido a bien también pues estar aquí con nosotros para charlar un ratito en esta tarde que se nos está nublando, pero que esperemos que la lluvia no haga aparición. Y a mi derecha, arrímate un poquito más, se encuentra con nosotros Rebeca Aguilera, que es una de las guías que están aquí diariamente enseñando durante ya casi 6 o 7 meses, enseñando a nuestros visitantes. Olaya, bueno, una valoración de las edades, personalmente y profesionalmente. Pues ambas es la misma valoración. Para mí una experiencia espectacular, y las edades, pues como siempre, en la línea que siempre se ha seguido, para mí espectaculares. Y Rebeca, sé que es un ejercicio difícil, pero vamos a tener, imagínate, os voy a tutear que sois muy jóvenes, imagínate que hay algún oyente por ahí en las ondas radiofónicas y digitales de la Voz de Rioseco que no ha venido todavía a visitar la exposición. ¿Cómo le explicarías en un minuto y medio, en lo que se va a encontrar ahí? Bueno, en un minuto, imposible, porque con todas las horas que tenemos, todo lo que la exposición, en un minuto es imposible. Pero bueno, principalmente nos centraríamos en las horas más importantes. En la primera sala, obviamente, pues explicaríamos la cena de Venancio Blanco, que nos da una visión espectacular hacia el retablo, y tendríamos toda la visión de lo que es toda la exposición, toda la pasión de Jesús, que es el tema en torno al cual gira la exposición. Y luego pues, haríamos una obra de cada una de las salas. El tema de la flagelación de Jesús, la crucifixión, cada una de las salas pues destacaría la obra más principal, y terminaríamos con el momento de la resurrección, con el magnífico retablo y haciendo una pequeña alusión a la iglesia. ¿Has tenido alguna anécdota que nos puedas reseñar, curiosa? Anécdota curiosa, la más curiosa, un poco causante de risa entre comillas, porque cuando terminamos la visita, una de las personas que acompañaba en la visita me llegó a decir que si el retablo de la iglesia lo habían traído aquí especialmente para la exposición. Obviamente. No, es nuestro, señora, es nuestro. Es de la iglesia, un retablo, obviamente no se puede traer para aquí, para la exposición. ¿Y con qué pieza te quedarías? Hemos preguntado a Artemio y al comisario con qué pieza se quedarían. Tú, personalmente, como historiadora del arte que supongo que eres, sí, ¿con qué pieza de la exposición te quedarías? Pues con una especial no podría quedarme con ninguna. Son muchas piezas las que me gustan. Elegir una sería una labor muy difícil. Son muchas piezas las que me gustan. La cena de Venancio Blanco me encanta. Las obras de Pedro de Mena, los bustos de Pedro de Mena también me parecen espectaculares. De las obras contemporáneas también, Ricardo Flecha, me encantan también esas, de manera que luego tenemos el Yacente, que es una de las grandes obras maestras que tenemos también en la exposición. Sería imposible que me pudiera quedar con una obra. Son muchísimas obras las que me gustan. Me las llevaría todas a mi casa. Bueno, Rebeca, no te queremos robar más tiempo. Nos quedamos con Olaya porque sé que tienes muchos grupos y muchos visitantes a los que explicar esto. Muchísimas gracias por tu brevedad y tu concisión. Y seguro que si alguien te ha oído, pues viene a visitar las sedes del hombre si no lo ha hecho ya. Muchísimas gracias. Nos quedamos con Olaya, que nos va a seguir contando un poco. Olaya, 300.000 visitantes es la última cifra que tenemos oficial, ¿no? Sí. Son muchos visitantes. Y subiendo, afortunadamente. Cada vez más, esos 300.000 ya estarán superados, porque esa cifra es de hace casi un mes, por lo tanto ya será mucho más alta, pero a día de hoy todavía no tenemos datos oficiales de los visitantes que llevamos. Y supongo que todo el equipo humano que hacéis posible, tanto en Medina del Campo como en Medina de Rioseco, Pasio, de las Edades del Hombre, habréis acogido con infinidad de alegría y orgullo y satisfacción este aplazamiento de casi 40 o 45 días que ha tenido bien la Fundación junto con la Junta de Castilla y León, para que los visitantes pudieran pues acercarse hasta el día 11 de diciembre, ¿no? Para nosotros sí, ha sido un orgullo, lo primero por el personal. Lógicamente la gente se alegra, es en estos periodos de crisis un periodo de trabajo mayor, es un mes más, pero también estamos contentos porque esa prórroga se ha debido a la gran acogida que ha tenido la exposición. Si no hubiera tenido éxito, si hubiera sido un fracaso, nunca se hubiera prorrogado, y por lo tanto eso, tanto a nivel personal como profesional, nos llena de alegría, lógicamente. Olaya, tú también eres historiadora. Cuéntanos un poco, que a veces no somos conscientes de la importancia del patrimonio que tiene Castilla y León, pero sobre todo de lo que tenemos aquí en esta iglesia, de esas 50 y pico piezas que componen Pasio aquí en Río Seco, ¿no? De la importancia y de la dificultad de tenerlas aquí todas juntas. Efectivamente, muchas veces nosotros, no ya solo las edades del hombre, voy a hacerlo extensivo quizá más exposiciones, no somos conscientes de la dificultad que supone crear una exposición. Son obras que pertenecen a mucha gente, hay que pedirlas, esas personas tienen que tener a bien el prestarlas y tienen que estar durante un tiempo determinado fuera de su casa. Eso nos sirve para que cualquier visitante que aquí se acerque pueda conocer obras de muy diversa índole, de muy diversos sitios, que nunca en otra ocasión se volverán a ver juntas. Olaya, y además este año la importancia, bueno, esta edición, la importancia, ¿no? O esas tres novedades. Por una parte, piezas modernas, piezas más clásicas, podríamos decirlo así, que se ha cobrado entrada, que parece que eso no ha frenado en absoluto, y para luego nada. Compartir las dos sedes, Medina del Campo y Medina de Río Seco. ¿Cómo valoras tú en tu experiencia, en tu trabajo anterior, cómo valoras esas tres novedades? Pues yo creo que han sido tres novedades que en cierta manera podíamos acoger con un poquito de miedo, pero que han sido perfectamente asumidas y perfectamente comprendidas. La primera, la del arte contemporáneo, pues nos ha sorprendido a nosotros que incluso piezas que en un principio pensábamos que iban a pasar desapercibidas han sido mejor acogidas que las propias clásicas, tradicionales. Y el segundo tema que hablabas, el cobro de la entrada, pues también era algo que daba miedo, algo que podía producir rechazo, pero al revés, ha sido muy bien acogido porque la gente comprende que esta iniciativa requiere de unos ingresos para poder continuar, que no supone hacer dinero, sino supone costear lo que nosotros podemos ver y lo que nosotros pretendemos continuar. Y respecto a la tercera novedad, que realmente no recuerdo cuál era. La de compartir, ¿no? La de compartir las dos sedes. Pues creo que ha sido un acierto, en parte, porque por un lado pensamos que hay gente que no ha visto las dos, entonces eso nos puede apenar, pero por otro lado hemos atraído a más público y además de eso, creo que para lo que es la población en parte le beneficia. Hay mucha gente que no tiene tiempo de conocer el pueblo, entonces para ese después de las edades del que hablabais antes, quizá viene bien porque se quedan con ese pequeño sinsabor de no haber conocido el pueblo y poder volver. Y por último, Laya, te pedimos lo mismo, una pieza, esa quiniela que estamos haciendo. Pues es una quiniela difícil. Creo que yo me voy a llevar en mi corazoncito cada una de las obras que hay aquí, pero por ser un poco innovadora, por ser una pieza que gusta mucho, pero que al final nunca nos acordamos de ella, no voy a dejar de nombrar el Yacente, no voy a dejar de nombrar la Piedad de Flecha, el Belazanetti, por supuesto, pero yo me quiero acordar del Entierro de Cristo de Vidal González, ese cuadro del siglo XIX que Precioso. A todo el mundo le gusta, pero que al final, como está al lado del Yacente, está al lado de Ricardo Flecha, nos olvidamos de él. Pues muchísimas gracias, Olaya, por tu presencia y de nuevo, bueno, te separan 20 metros de la iglesia, decíamos, ese telón de fondo fue importantísimo que tenemos aquí, no nos hacen falta plotters ni ningún otro tipo de mural porque tenemos nuestra iglesia de Santiago, muchísimas gracias y bueno, y a trabajar este mes que queda. Efectivamente, y yo también por mi parte quiero dar las gracias a todos vosotros por habernos cubierto también, por habernos ayudado a difundir lo que es la exposición, que para nosotros también es muy importante. Pues muchísimas gracias, Olaya, nos vamos con un poquito de música moderna. Se alternan en las exposiciones, se alternan las piezas modernas y las piezas más clásicas. Y mientras organizamos la siguiente mesa, que está repleta de gente, vamos a escuchar un poquito de música.